Bien, bien, lindo. Salió todo lindo, por suerte, con la descentralización que hicimos de las actividades en el Centro Integrador Comunitario de Villa Lynch y en el Núcleo de Acceso al Conocimiento en Villarrita, de lunes a viernes, de 14 a 17. Bueno, hubo títeres, cine, espectáculo de circo, talleres multidisciplinarios. Bueno, muy contento ahí con la coordinación de Rafa Cribaro y de Patricio Graja. Y teníamos que hacer la pregunta, ¿cuántos chicos más o menos han participado? Ah, no tenemos un número, pero supongo 300, 400 habrá sido. Mirá. Entre los dos lugares. Más o menos mantiene la cifra que... ¿Hace cuánto tiempo ya que se realiza el programa cultural de las vacaciones de invierno? No son iguales, digamos. No, no han sido iguales. ¿No? Pero yo hace 3 años que estoy. Y 3 años que se organizan. Sí. Los 3 que tuviste se han organizado. Sí, sí. Después para atrás no sé. No me acuerdo yo. Hacíamos vacaciones de invierno, pero por ahí también se mandaban muchas cosas al interior. Claro. Bueno, sí. Eso. Más o menos. Está. Martorelli. Sí. Preguntarle también, y aprovechamos para esto del Guaira como sistema de conexión que se está utilizando, sí. Y que ya llevan un par de años, pero la experiencia es sumamente exitosa, ¿no? Sí, yo hace mucho que tenía la inquietud, hace unos años, en la parte personal, ¿no? Migrar a Linux, y bueno, hice mi experiencia y después, bueno, de a poquito lo quisimos ir metiendo en el área municipal, en conjunto con charlas que teníamos con el área de cómputos, que siempre tenían también la inquietud de ir migrando, ¿no? Todos los sistemas del municipio para hacer, bueno, aparte de más independientes, porque es un sistema privativo, Windows, que es un sistema ágil, no tiene virus, no te abren ventanas, no tenés pantalla azul. Y sinceramente, bueno, hace 2 años que lo pusimos acá en la Dirección de Cultura, probamos con Ubuntu, Linux Mint, y bueno, últimamente con Guaira, que bueno, nos fue genial, dado su agilidad, su buen funcionamiento, es muy lindo, es muy vistoso, tiene muchos programas, así que bueno, tanto todos los empleados se adaptaron bien, le gustó, lo estamos manejando muy bien, porque bueno, funciona perfecto, no tenemos ningún problema, reconoce todo el hardware, el software, así que estamos contentos. Y bueno, también despegar un poco, lo importante es despegar un poco de la parte privativa a la que te lleva Windows, ¿no? ¿Y cómo es, digamos, incorporar en un área administrativa un nuevo software? No sé cómo es en el resto de las áreas municipales, claro, en Patagones, claro. Si se llevan con otras áreas que hay que relacionarse, ¿cómo han resuelto eso? No, nosotros en el área de cultura por ahí no tenemos, no manejamos... sistemas, de compras, donde tienen un sistema por ahí llamado Rafam, uh-huh. Que va directo conectado a la provincia, sí. Que por ahí no sé si funcionaría con Linux, según me dijo Cómputo, sí, funcionaría, no hay ningún problema, pero bueno, nosotros no tenemos esa virtud de manejar ese sistema, así que bueno, nosotros acá tenemos todo lo que es la parte de oficina, ofimática, todas las cosas que hace uno por ahí en la casa, ¿no? con el Office. Bueno, que se llama, en este caso se llama LibreOffice, todo lo que es audio, video, eso no tenemos ningún problema, así que lo manejamos tranquilamente. Toda la parte, digamos, administrativa del área, claro, cultural, claro. Se hace en otra, claro, en forma independiente. Claro, se hace independiente, no tenemos que usar un programa de terceros, entonces no tenemos ningún problema. Nosotros acá mandamos todas las cosas a la Subsecretaría de Desarrollo y bueno, de ahí lo pasan a contaduría, tesorería, cómputos, todo eso, donde sí usan, uh-huh. Otro programa que por ahí. Pero según Cómputo me dijo, no hay ningún problema porque puede correr bajo el sistema Linux. Así que bueno, estamos bien. ¿Se han conversado con otras áreas de gobierno si es posible, digamos, extender este uso? Sí, el área de cómputos quiere ir de a poquito trabajando para que... por ahí al principio el usuario común, el empleado común, pues se puede sorprender con el sistema. Pero después es lo mismo, cuando uno abre LibreOffice, es lo mismo que el Office de Windows y los demás programas, nada más que tiene un nombre distinto, pero después el sistema y el manejo es el mismo. Nada más que lleva, hay que estar abierto y bueno, que el encargado de cada área también quiera hacer el cambio, ¿no? Y desde el municipio. El área de cómputo está trabajando, están cambiando, como te decía, del Office, pasar al Open Office o Libre Office y otra serie de aplicaciones o programas que son equivalentes en Windows y en Linux, que pueden funcionar tranquilamente para el trabajo que se hace administrativamente, digo, ¿no? Este sistema, ¿hace cuánto que se está implementando? ¿Cuántos días o semanas ahí en Cultura? En Cultura hace 2 años más o menos que estamos probando con Linux, con distintas distribuciones. Ajá. Y últimamente instalamos el Huayra, que es el nacional. Sí. Ya hace bastante, más de 1 año que lo tenemos funcionando perfecto, sin ningún inconveniente. Nos reconoce las impresoras, pendrive, cualquier cosa. Y bueno, y es lindo, ágil. Hay un montón de programas que tenés adentro para chusmear que quiere y no se genera ningún problema de funcionamiento, digamos. Nadie puede meter mano porque hay un administrador que maneja que no puede hacer lío, digamos. Sí, además no tiene virus. Esa es otra, no tiene virus, es importante. Otra de las grandes ventajas. La verdad. El otro tema que también es interesante, dijiste la vez pasada que se están haciendo obras allí en la Casa de la Cultura que son muy importantes. Va a haber también la llegada de nuevos equipamientos de sonido. ¿Cómo va esa obra? Bien, bien, estamos trabajando bien. Se sigue armando la ampliación y el escenario que nos pidieron. Así que bueno, de a poquito estamos yendo. Seguramente se va a inaugurar en mediados de agosto. Va a haber una muestra importante y bueno, después con música veremos cuando nos traigan los equipamientos en septiembre. Claro. En agosto, en principio, se inauguraría la ampliación del salón de la Casa de la Casa de la Cultura. Sí, sí. O sea que está bastante avanzada la obra. Sí, estamos bien.